La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien. Bueno, yo quiero denunciar, yo estaba escuchando esta radio recién, La Retaguardia, y quiero denunciar que me censuraron, me cortaron, yo estaba hablando y me cortaron. Decí que mucho no puedo decir porque me cortaron para que vuelva a hablar yo. Claro. Con lo que no me va a creer nadie. Pero bueno, nada, disculpas, tuvimos que guillotinar la emisión de La Retaguardia de ayer porque estamos arrancando en vivo, para que nos están escuchando de ese modo, por AM690 o por La Retaguardia, a las 21:07 estamos arrancando una nueva emisión de Oral y Público. Creo que lo tengo a Basterra por ahí. Víctor, ¿estás? Los saludo calurosamente a todas y a todos. Te escuchamos como si estuvieras en el estudio, Víctor Basterra, mirá. Bien, qué cosa. Tengo... ¿Qué cosa qué? Qué ocurrencia que tiene. Qué ocurrencia que tiene. Tengo aquí un comunicado que dice que es el último. Viste que uno suele decir tengo el último comunicado de alguien, como si fuera la última vez. Pero en este caso sí, por lo menos tal como lo conocemos, el Instituto Espacio para la Memoria, del que Víctor, por si alguien no lo sabe, es integrante del Consejo Directivo, tuvo una última reunión y emitió un comunicado. Digamos como para cerrar un poco la historia de su disolución. Nada, desagradable momento, me imagino. Absolutamente, doloroso y enfurecedor, digamos. Uh-huh. Yo sigo mordiendo bronca, ¿no? Porque fue una jugada muy muy sucia, artera, y eso es, la política del hecho consumado no es aceptado por mí, nunca lo ha sido, porque no es mi forma. Es una falta de respeto muy grande cuando uno hace cosas a espaldas y luego las presenta para que sean aprobadas por el otro, o impuestas así medio a la fuerza. Y esto ha sido lo que ha sucedido con el Instituto Espacio para la Memoria. Su disolución, fíjense, es casi simbólico, ¿no? Disolverla, eliminarla, la memoria, que nosotros estaba enmarcada dentro de un consejo directivo absolutamente plural, muy democrático y absolutamente de... Casi todas las resoluciones que se tomaban eran por consenso. Uh-huh. Y había una variopinta variedad, valga la redundancia de alguna forma, de personajes y de personalidades y de visiones y de... conceptos, y sin embargo se expresaban armónicamente dentro de ese espacio, ¿no? Uh-huh. Y eso estaba en manos de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, era una especie de lujo que tenía como la ciudad de Buenos Aires haber logrado ese colectivo, que era el Instituto Espacio para la Memoria, y por cuestiones que son muy muy lamentables de analizar, se disolvió este Instituto de Espacio para la Memoria, que era un ente autónomo y autárquico. Y como las partidocracias no quieren ni la autonomía ni la autarquía, quieren imponerlo las decisiones desde arriba, desde con esa mirada casi aristocrática y monárquica, y bueno, se han diluido esto en una especie de misterio y se han quedado con todos los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio. Ha pasado a la nación. El problema es que si llega por ahora y un gobierno relativamente progresista, le empezamos a agregar cada vez más comillas, uh-huh. Pero si este gobierno entrecomillado progresista sucumbe ante una elección dentro de un año y ni pensar lo que va a pasar con el tema de la memoria. Pero esto no es solamente el tema de la memoria acá en la Argentina, esto está manijeado desde Estados Unidos con el tema de la justicia transicional. Parece un poco complejo, pero es el único país que manifiesta todavía una cierta independencia con respecto a Estados Unidos en el tema de derechos humanos, es justamente Argentina. Me refiero al hecho de poder poner en el banquillo de los acusados a los asesinos, torturadores, a los desaparecedores, violadores, ladrones, a toda esa sarta de hijos de la Gran Siete. Argentina un poco estaba a la cabeza, está a la cabeza todavía. Puede dejar de serlo en corto tiempo. ¿Vos decís que vamos hacia, digamos, la clausura de los juicios para solo tener verdad y no castigo? Porque la justicia transicional viene por ahí. Exactamente, porque esto a Estados Unidos le conviene que se manifieste esto de esta forma. Lo ha logrado en muchos países donde sí hay una cuestión de verdad, y de reparación, pero no hay justicia. Prácticamente en todos los países de Latinoamérica sucede esto, salvo algunos remanentes que han quedado por ahí sueltos, como pasa en Uruguay, pasa en Chile, pero en otros lugares ya se desapareció toda la historia. Toda la historia se desapareció, la historia de la resistencia, la historia de los enfrentamientos, la historia de la fuerza que tenía el conjunto de los pueblos se va diluyendo en una especie de pacto de la Moncloa, más o menos, seamos, para hacerlo más gráfico, ¿no? Claro. Y bueno, reconciliación. Claro, en busca de la reconciliación. Pero esto es lógico que pase, porque esto, o por lo menos es lógico dentro de una mirada política internacional, que Estados Unidos haga empuje y empuje, porque en algún momento las barbaridades que ha hecho Estados Unidos va a estar presente en la agenda de los pueblos para pedirle cuentas, rendición de cuentas a Estados Unidos por todas las barbaridades que ha hecho. Estando establecida la justicia transicional, esto va a quedar totalmente desvirtuado, ¿no? La justicia no va a estar presente. Uh-huh. Leo el último párrafo del comunicado porque me parece que es elocuente. El comunicado es corto, es concreto. Dice: han llevado la democracia representativa al máximo de la formalidad. Ya no es que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, sino que es mucho más que eso. Los legisladores se negaron al deber que ellos tienen a escuchar otras voces, justamente la de quienes hemos gestionado por casi 8 años el IEM, sin que hasta ahora ni uno solo de ellos haya presentado una queja formal sobre nuestro desempeño, y deliberar al menos por unas horas es una parte del documento de la última presentación pública, el último comunicado que hace, y leí solo una parte del medio, digamos, porque me pareció que era elocuente de cómo se ha comportado el sistema político con una herramienta que creó ese mismo sistema político, ¿no? La perversidad del sistema y de los hombres que la ocupan. Te cambio de tema, Víctor, salvo que te quede algo más para decir sobre esto. No, está bien. Bueno, nada, que ayer se ha sabido que finalmente va a ser extraditado a la Argentina Mario Churrasco Sandoval, que es uno de los que tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados en la megacausa ESMA, pero que no estaba, digamos, había fraguado su identidad y estaba viviendo otra vida, no la vida de represor que vivió aquí. Es por un solo caso, pero por lo menos se viene para la Argentina, es por el caso del estudiante Hernán Abriata. ¿Quién es Churrasco? Churrasco, en realidad para mí era Churrasquito, así le decían, porque era un tipo muy atisladito, de esos tipos que venían medio siniestros, oscuros. Yo lo conocí en el año 80, pero ya venía de antes, el tipo venía de mucho antes, porque seguramente ya había pasado por Coordinación Federal, por el por el circuito AVO seguramente, porque formaba parte de esa camada de tipos que ingresaron e integraron el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y en el año 80 aparecía periódicamente, trayendo y llevando información. Él pertenecía a la Policía Federal, de nuevo lo digo, en todas las provincias, en todas las delegaciones, incluso municipales, como yo recuerdo en La Plata, hay una delegación municipal y en muchos lugares así, delegación de la Policía Federal, y estos tipos se encargaban de hacer un seguimiento de todas las historias y también la resolución de la vida o muerte de los compañeros, ¿no? Siempre muy atildado, muy así, muy bien vestido, era un caballerito inglés y por eso le decían churrasquito, porque era un churrasquito, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este tipo resulta que después aparece como asesor de Sarkozy en su momento. Claro, sí. Bueno, vendrá a la Argentina, ha sido extraditado y supongo que al tenerlo más cerca habrá posibilidad de juzgarlo por otros casos, ¿no? Seguramente. Hoy estábamos por la mañana hablando de la presentación de un libro que se hizo sobre un habeas corpus durante la dictadura, que generó que después en el regreso de la democracia Chamorro, digamos, pudiera ser apresado por esa causa. No sé si conoces el libro. ¿Chamorro? Claro, Chamorro era el jefe de la ESMA, uno de los jefes de la ESMA. El director de la Escuela Mecánica de la Armada. Y hay un libro publicado en estos días, que ya te digo el nombre porque se me fue la página que tenía aquí anotada, que se presentó en el día de ayer con la presencia de Nora Cortiñas, entre otros, que lo que plantea es, digamos, la historia de un habeas corpus, uno solo, que hizo que se pudiera, digamos, arribar a que, como se siguió investigando esa causa, lo que se consiguió fue que en el regreso de la democracia el Chamorro estuviera preso. Ya te lo digo, espera, ya lo encuentro. Mientras tanto, te hablo de otro libro, porque me dicen que lo último del Instituto Espacio para la Memoria, lo último que hizo, no lo vi, no sé por qué no lo vi, no sé por qué no los integrantes de este programa no vimos todavía la tapa del último libro del Instituto Espacio para la Memoria, que es sobre un tal... ¿Cómo era? ¿Cómo se llama este tipo? Uno que el de las fotos. El Peticito. El negro este Peticito. Sí. Ese que anda siempre haciendo ese canchero. Es un libro, parece un panegírico de un personaje. Para algunos tipos es un personaje lamentable, principalmente los que están en Gallola por culpa de él, ¿no? Principalmente los que están en Gallola. Por la ocurrencia que tuvo el tipo de sacar las fotos de adentro de ESMA. Bueno, contame ese libro, contanos. No, es un libro muy bien hecho, muy bien armado. Hay unas pequeñas imperfecciones, pero pequeñísimas. No voy a poner el acento en ese porque... ¿Qué pasa, Basterra? ¿Querías que te hagan el Photoshop? Y no te lo hicieron. No sé. Saliste feo. No, es un libro, la verdad es notable, bueno, es notable por lo bien realizado que está, ¿no? No me gusta hablar de mí. ¿Cómo se llama, Víctor, el libro que hicieron en el IEM, el último libro que hizo de vos? Tiene que ver con las fotos sacadas en y desde la ESMA. Fotos sacadas en y desde la ESMA. Uh-huh. Sí. Es la historia de las fotos, de alguna forma. Uh-huh. Y la historia del tipo que hizo posible que se conociera la cara de los represores. Prácticamente todo un servicio de inteligencia de la Armada fue desmantelado mediante este procedimiento de este sujeto. Y es un poco muestra algunas facetas de la vida de este individuo. Y bueno, uh-huh. así es la historia. Bueno, interesante. Un libro. Un libro muy interesante. Como todos los materiales que hacía el Instituto Espacio para la Memoria son gratuitos, Lo que ya, ya les va a llegar, ¿eh? Sí, lo que, bastante... lo que no sabría decirles es cómo acceder ahora, porque antes uno iba ahí al edificio en Sáenz Peña, en la Diagonal, en el sexto piso, y los pedía y se los llevaba. Pero ahora no, por lo menos no sé, seguramente Silvina, cuando aparezca después del programa, tendrá algún mail para facilitarle a la gente que quiera acceder al libro de Víctor para escuelas, para contar su historia, que bien lo merece. El libro al que estaba haciendo referencia antes, y pido disculpas por la desprolijidad, pero hemos tenido un día largo, es de Jaime Nugger, que es uno de los abogados querellantes, además, en la causa que se está juzgando ahora de la Operación Cóndor, y relata la investigación judicial a través de un habeas corpus durante la dictadura por el caso de Inés Ollero, ¿sí? Esta causa después posibilitó que Rubén Chamorro estuviera preso, y el libro lo que hace es detallar esa investigación judicial, tomar ese caso individual para ir hacia lo colectivo, como sucede siempre. Lamentablemente, lo de Chamorro quedó en agua de borrajas, ¿eh? Claro. El tipo murió en Sudáfrica, amparado por el gobierno sudafricano de aquel momento, sí, el gobierno del apartheid, y no, nunca pudo ser juzgado convenientemente en Argentina. Bueno, una de las cosas que nos contaba Jaime Nugger es que no fue el único que fue a parar al sistema racista del apartheid de Sudáfrica, sino que allí se guardaban unos cuantos de los que de los genocidas en aquella época del regreso de la democracia, en la que ya empezaban a ser buscados, ¿no?, por los crímenes cometidos. Bueno, Víctor, un abrazo. Bueno, querido ¿querés amigo, quedar? Compañero, hermano. ¿Querés quedarte? ¿Querés quedarte? Por supuesto que te podés quedar, ¿eh? Tenemos, como si fuera tuyo el programa, querido. Mira, te digo lo que tenemos. Vamos a hablar del juicio, del segundo tramo del juicio Vesubio, con Gabriela Sosti, con la fiscal que está trabajando en la causa. Y vamos a hablar con el fiscal de la causa ESMA, no sé si la ubicás, esa causa, que es Guillermo Friele. Y vamos a hablar sobre las novedades y los últimos testimonios en ambos juicios, para ver por qué etapa están. Usted elige si se queda o si descansa, le tiene total libertad para elegir al aire. Bueno, yo, la verdad, lo voy a lamentar no quedarme. Un abrazo, Víctor, la seguimos la semana que viene. Un abrazo, hermano. Hermanos. Sí, querido. Víctor Basterra ha pasado por aquí por su programa, por Horario Público. Hay una lumbre en Asturias, que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. Como lo decíamos a Basterra recién, nos íbamos a meter en la causa Vesubio. Ya en un ratito vamos a estar con las novedades del día, con dos juicios que tuvieron sentencia condenatoria en Jujuy y en Tucumán, y que seguramente en un rato vamos a estar comentando. Pero por lo pronto queremos recibir a la doctora Gabriela Sosti, que es una de las fiscales de la causa Vesubio. Gabriela, Fernando Tevel y María Eugenia Otero aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar aquí en este programa Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, para hablar sobre el segundo tramo de la causa Vesubio, que comenzó en febrero de este año, ¿cierto? Sí, así es, el 14 de febrero empezó la causa. Tiranos dos líneas para quienes no siguen el programa habitualmente sobre qué fue Vesubio, qué se estableció en el juicio anterior y por qué estamos en el segundo tramo. Bueno, Vesubio, estamos en el segundo tramo en principio porque suele suceder que las investigaciones respecto de todos los centros clandestinos tienen como varias etapas, ¿no? O sea, no se puede abarcar toda la instrucción en un solo periodo y suele suceder que hay distintas instancias, distintos juicios sobre un mismo centro clandestino. En el caso de Vesubio, bueno, es uno de los centros clandestinos funcionaba bajo la órbita del primer cuerpo de ejército. En el primer tramo el juicio se llevó adelante hace 2 años, casi 3, la sentencia es de hace 2 años, en uh-huh. ese periodo, en esa instancia del juicio, se comprobó la existencia del centro clandestino, la dinámica de represión del centro clandestino, las fuerzas que operaron, y en este segundo tramo es un poco más acotado, hay 5 imputados que se están investigando en este momento. Si quieren puedo comentar de qué imputados se tratan. Uh-huh. Sí, cómo no. Son los imputados son dos militares que estuvieron a cargo del Regimiento 3 de la Tablada. El Regimiento 3 de la Tablada tenía una íntima vinculación con el centro clandestino. Funcionaba bajo la órbita del Regimiento 3 de Tablada. Uh-huh. Los imputados en este caso son Federico Minicucci y José Sencionis, que fueron los jefes del regimiento en distintos periodos. El funcionamiento del centro clandestino que se está investigando en este momento es del 76 hasta su disolución, que fines del 78. Uh-huh. Después hay otro capitán del ejército que se llama Adolfo Casibio, que es uno de los imputados. En general, en estos juicios lo que sucede, además de investigarse las estructuras jerárquicas, se suele investigar a quienes estaban adentro del centro clandestino, que por lo general son identificados a través de sobrenombres, porque bueno, claro. Como se sabe, la previsión de impunidad con la que actuó la dictadura obviamente hacía que estos personajes operaran bajo sobrenombres, apodos, bueno, uh-huh. un sistema de impunidad que tenía que ver con el camuflaje. Sí, sí. Después hay otro coronel del ejército que en este momento está suspendido, apartado del juicio a partir de haber solicitado un eventual sobreseimiento por eventuales inhabilidades mentales, cosa que no está determinado totalmente, pero lo cierto es que en este momento no está en el juicio. La investigación está suspendida respecto de él. Que es Crespi. Que es Crespi, uh-huh. exactamente. Estamos tratando de determinar, hubo unos peritajes al comienzo del juicio, se suspendió el juicio respecto de él por 3 meses, se va a hacer un nuevo peritaje, hasta que se resuelva definitivamente su situación, se lo incorpore a juicio o se lo termine sobreseyendo por una imputabilidad. Sí. Y después hay otro personaje que se llama Sendón, que aparentemente, digo aparentemente y a nivel hipótesis, porque obviamente esto es lo que hay que comprobar en el alegato, ¿no? O sea, estamos en pleno despliegue del periodo probatorio. Uh-huh. Están declarando en este momento los sobrevivientes. La mayoría de ellos ya brindaron su relato en el testimonio anterior. Y la característica de este otro tramo del juicio, y esto en función de las reglas prácticas que estableció la acordada de casación, una de las características justamente para evitar esta constante que se da en estos juicios de que los sobrevivientes tienen que ir a declarar cada vez, los testimonios son mucho más acotados. Claro. Y abarcan más lo que tiene que ver con lo que se tiene que probar en este juicio. No se repiten, los condenados del primer tramo, no se repiten en este segundo. No, los condenados ya están condenados por el tramo anterior, porque aparte los hechos por los que se investigan en este caso son prácticamente los mismos. Hay algunos hechos nuevos, o sea, hay la incorporación de algunas víctimas, pero se juzga a otros represores. O sea, los mismos hechos por los que se juzgaron en el juicio anterior, uh-huh. más otros. En total, en este momento son 200 hechos. A mí no me gusta llamarlos hechos porque, bueno, claro. en realidad se tratan de víctimas. Sí, claro. De compañeros desaparecidos algunos y otros sobrevivientes, pero en todo caso, son personas. Sí, sí. Pero el grueso de los casos ya fueron juzgados mejor dicho, fueron condenados otros represores en el juicio anterior. Es interesante esto porque uno en otros juicios, bueno, en ESMA, por citar un caso que vamos a tratar en un ratito, ve que se repiten, digamos, que los que están en el banquillo de los acusados en general son los mismos condenados del anterior, pero claro, van a juicio por otros casos y uno dice, ¿y qué hace la justicia otra vez juzgando a los mismos? Sí, en realidad todos los familiares y todos los sobrevivientes quieren que se juzgue su caso, quieren que la justicia los repare de alguna manera por este lado. Y aquí estamos en una causa en la que estamos charlando ahora con la doctora Gabriela Sosti, con la fiscal de la causa Vesubio, en la que asistimos a una etapa en la que podríamos decir que la justicia es más productiva, porque avanza sobre otros personajes que no estaban en la primera causa, ¿no? En lo anterior, sí, en realidad lo ideal sería que se vuelva a juzgar a todos, porque, bueno, también son responsables de los hechos, de todos los hechos, o sea, los que están condenados en el juicio anterior son responsables también de los hechos nuevos, por llamarlo de alguna manera. Lo cierto es que, dada la dimensión que están teniendo estos juicios, hay que elegir un criterio más operativo. Por las características de la justicia, porque en realidad el sistema judicial no está preparado para juzgar delitos de lesa humanidad, porque en realidad hubiese sido ideal que se investigue en una causa más general, que no haya tramos. Lo que pasa que también es cierto que la dificultad con la que se enfrenta la justicia, sobre todo en la etapa de instrucción, es ubicarlos, claro, a los opresores, ¿no? Por eso a veces hay que contemplar esto. Hay víctimas nuevas que no tienen un imputado para que su causa tenga un lugar. Entonces, por eso también se vuelven, hay como una especie de repetición de imputados, ¿no? Que sí, es cierto que muchas de las causas, que en definitiva tienen como objetivo el encontrarse con la verdad y la recuperación de la memoria, muchas de las causas el único imputado era Videla, por ejemplo. Claro. ¿No? Obviamente lo deseable es poder optimizar la etapa de instrucción y poder ubicar todos los otros represores que todavía no han sido ubicados. En el caso de Vesubio, hay obviamente hubo muchísimos más represores de los que se juzgaron y de los que se están juzgando ahora. ¿Había un patrón común entre los secuestrados que pasaron por el Vesubio? Digo, ¿había alguna, entre comillas, y que se entienda la palabra que voy a utilizar, alguna especialización? Sí, hay una especialización, y en ese sentido, esto es una hipótesis que en realidad no estoy adelantando nada, pero bueno, es la hipótesis con la que yo me manejo, es que el Vesubio de alguna manera formaba parte, no funcional y no operativa, formaba parte de un sistema mayor que era el sistema represivo de La Plata. El designio que tenía el circuito concentracional de La Plata era descabezar la columna sur de Montoneros, que bueno, gran parte de esa columna pereció en los centros clandestinos de La Plata. Y Vesubio, si bien no formó, insisto, orgánicamente parte de ese circuito, lo cierto es que gran parte, sobre todo en el periodo del 77 y comienzo del 78, gran parte de los compañeros secuestrados, desaparecidos, muchos de ellos pertenecían a la columna sur de Montoneros. Otro colectivo que se repitió, sobre todo en el último tiempo, eran los compañeros, los chicos militantes de la UES, de distintos colegios. Y después otro colectivo en grueso, así en bloque, que fue Vanguardia Comunista. Después había, obviamente, compañeros de otras organizaciones, pero el grueso y aparentemente habría sido el objetivo principal de esta dinámica represiva, fue precisamente esto, ¿no? Descabezar la columna sur de Montoneros. El centro clandestino era estratégico en este lugar para eso. Y quedaba en un lugar como muy visible, ¿no? Como es el Camino de Cintura y Richeri. ¿En qué momento y por qué se demolió? La demolición, en realidad el centro clandestino se demuele después que se empieza a desmantelar, en realidad después que se levanta, entre comillas, el centro clandestino a partir de la venida de los organismos de derechos humanos internacionales. Bueno, lo que sucede en realidad con todos los centros clandestinos, ¿no? Esto también pasó en el Olimpo, o sea, al final de la represión de la dictadura tiene como una impronta un poco más, si cabe la expresión, un poco más ligera. De hecho, en algunos de estos centros clandestinos, los últimos secuestrados terminaron siendo liberados o llevados a otros. Yo no hablo tanto de liberación cuando salen del centro clandestino, porque suelen ir a otras instancias, por ejemplo, van o a Devoto, a la unidad 2 de La Plata, claro, que no es técnicamente una liberación, ¿no? Fueron porque blanqueados. En realidad no eran presos legales. Claro. Ah, seguían sin ser presos legales, estaban, aún. Estaban bajo las estas causas que se solían hacer con muchos del famoso, las famosas causas en el Consejo de Guerra, ¿no? Que tenían, claro, este, imputaciones de una virtualidad alarmante. Pero lo cierto, bueno, que se puede hablar de una pseudo visualización de esas detenciones, que no fueron todas visibles, ¿no? O sea, de hecho no se lo comunicaba a los familiares, bueno, o sea, no eran detenciones legales. Y es cierto, el Vesubio era un lugar visible, de hecho muchos de los sobrevivientes solían, después de haber sido sacados del centro clandestino, y cuando iban a Ezeiza solían pasar y reconocer, no muy directamente, porque la mayoría obviamente estaban tabicados, pero reconocían ese espacio como un lugar familiar. Uh-huh. Está muy bien. ¿Cuándo se supone que el juicio puede llegar a etapas finales? ¿Estamos lejos todavía de eso? Sí, suponemos, en realidad estamos promediando la prueba testimonial. Faltan, yo calculo que después de la feria judicial se va a terminar con las declaraciones testimoniales. De todas maneras hay perspectivas de algunas incidencias que se van a presentar en el juicio por parte del Ministerio Público de eventuales solicitudes de ampliaciones de indagatorias respecto de grandes ausencias que se produjeron en la instrucción respecto, por ejemplo, de la indagatoria de los imputados respecto de los homicidios producidos en este centro clandestino, que es el gran ausente en este juicio, ¿no? Entonces el Ministerio Público va a procurar intentar que se incluyan este tramo de estas conductas que es una realidad, ¿no? O sea, hablamos de homicidios, hablamos de muertes, hablamos de fusilamientos y no tenemos imputaciones, no tenemos indagatorios, a los imputados no están indagados por esas muertes. Entonces esto probablemente haga que se prolongue un poco más el trámite del juicio. Uh-huh. Pero bueno, lo previsto es que termine en el transcurso de este año. Gabriela, retomamos más adelante este contacto para seguir charlando sobre esta causa, entre todas las que conforman los juicios por crímenes de lesa humanidad y por lo tanto este programa de radio que trata sobre ellos. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, cuando necesiten información estoy a disposición. Muchas gracias, muy amable. La doctora Gabriela Sosti es una de las fiscales que está a cargo de la causa por los crímenes cometidos en el Vesubio. Para quienes no están en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires y no conocen la Riccheri y el Camino de Cintura, la Riccheri es la autopista que conduce al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El Camino de Cintura es central, digamos, en el Gran Buenos Aires, porque pega como una vuelta, digamos, está la General Paz, que divide la capital del conurbano, y el primer tejido del conurbano con el segundo está separado por el Camino de Cintura. Estamos hablando de un lugar físicamente muy visible. Bueno, allí también ocurrió, como en todas partes, ¿no? Como en cada esquina, el terrorismo de Estado en la Argentina. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos integrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Tengo aquí un despacho de la Agencia para la Libertad, un colectivo de periodismo de intervención social, dicen ellos, que son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, una agencia de reciente creación, con Oscar Castelnuovo allí a la cabeza, que dice que 130 genocidas presos en Marcos Paz fueron trasladados a la Unidad 31 de Mujeres Madres de Ezeiza. Al cierre de esta edición, dice el despacho, nos llegó la información de que 130 exmilitares integrantes de la dictadura cívico-militar presos en Marcos Paz por delitos de lesa humanidad fueron trasladados a la Unidad 31 de Ezeiza, cárcel que está destinada a las mujeres que son madres. En este penal, de escasísimos recursos por los acostumbrados latrocinios de los penitenciarios, verán agravadas aún más las condiciones de vida, las cautivas y sus pequeños hijos. Nada, la verdad que parece, digamos, de locos la medida, sobre todo porque, por lo que dicen aquí los compañeros de la Agencia para la Libertad, la Unidad 31 ofrece ventajas a los genocidas, dado que es una prisión de mínima seguridad comparada con la de Marcos Paz, y el hospital, y el mismo hospital de Ezeiza. Dijimos que íbamos a charlar sobre la causa ESMA y lo vamos a recibir al fiscal Guillermo Friele con el poquito tiempo que nos queda para una causa tan grande como lo es la ESMA. Vamos a saludarlo. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, por favor. ¿Ustedes tienen alguna idea? Yo estaba contando, no sé si estabas escuchando, sí. De cerca de 130 presos, genocidas, presos en Marcos Paz, que fueron trasladados a la Unidad 31, donde están las mujeres que son madres en el penal de Ezeiza, que es un... Nosotros lo que supimos es la decisión administrativa. Ahora, lo que no sabemos es a quién trasladaron. La verdad que todavía esa noticia no nos ha llegado, ni nadie desde el tribunal nos ha notificado respecto a un eventual traslado de alguna persona, que, digamos, alguno de los imputados que están detenidos en Marcos Paz, llevados a esa unidad carcelaria de mujeres, uh-huh, en Ezeiza. Pero sabíamos que se había decidido administrativamente, pero no nos notificaron si alguno de los imputados de ESMA los han trasladado a esa unidad. Uh-huh. Que aparece como una unidad no de máxima seguridad. Parece raro el traslado. Sí, la verdad es que a nosotros nos sorprendió. No es que nos sorprendió en el sentido de que no sabíamos que iban a hacer esa movida, digamos, de traslado de presos de Marcos Paz a Ezeiza. Yo la verdad que las condiciones de la unidad carcelaria de mujeres de Ezeiza no la conozco realmente, así que no puedo opinar en relación a eso. Y tampoco conozco los motivos o el origen de por qué decidieron administrativamente hacer ese traslado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Guillermo, metámonos en la causa ESMA, que sigue su curso, que está todavía en etapa de testimoniales, tantos testimonios que pasaron y tantos que faltan todavía, y cuántos de personas que nunca habían testificado, que no habían contado nunca su caso o el caso de su familiar, que han pasado, ¿no?, en el último tiempo. Sí, yo creo que esto es uno de los puntos más salientes, creo, de este megajuicio, ¿no?, que se han acercado a prestar declaración testimonial mucha gente que ha pasado por la ESMA y que nunca habían prestado su declaración, ¿no es cierto? Lo que cobra mucha importancia porque en realidad estos testimonios vírgenes, ¿no es cierto?, también nos dan muchos puntos de referencia, digamos, para construir nuestra acusación, ¿no es cierto? Claro. Dan muchos detalles. A nosotros nos sirve mucho desde la planificación que nosotros tenemos respecto de las caídas, ¿no es cierto? Está viniendo mucha gente que como yo te decía, no declaró nunca, pero sí pertenecía a un determinado sector de la organización política Montoneros, y con esto estamos construyendo cómo fueron las caídas, cómo se fueron sucediendo sistemáticamente esas caídas, ¿no? De los distintos sectores. Uh-huh. Y que haya gente que se acerca recién ahora, ¿vos crees que tiene que ver con cómo lo tramita cada persona o cada familia lo que le sucedió? ¿O tiene que ver con que quizás ahora le tengan un poco más de confianza a la justicia? Yo creo que deben ser varias vertientes, ¿no es cierto? Por un lado, muchos de los cautivos sobrevivientes que, digamos, como que quisieron sacar del disco rígido, ¿no? Digo, de la memoria, ¿no es cierto? De su cabeza, ese mal trago, digamos, ese periodo que en el cual han sufrido tanto, ¿no es cierto? Entonces es como que dijeron, bueno, esto me pasó, pero no lo quiero contar. Ese podría llegar a ser una vertiente. Lo que creo, y esto creo que es lo más significativo, es que se van acercando a los juicios porque observan que los testigos son cuidados, que los testigos son escuchados, que es lo que nosotros decimos. Este juicio, como todos los juicios de lesa humanidad, hay que humanizarlos, y se humaniza a partir de el tratamiento que se le da al cautivo, al sobreviviente o al familiar de aquella víctima que nunca apareció o asesinada, y eso se percibe en la población, y a partir de ello yo creo que la gente se va acercando, pierde el miedo, ¿no es cierto?, un miedo tal vez que generó en su momento la desaparición del testigo López, ¿no es cierto? Claro. En La Plata. Esto por ahí pasa desapercibido, pero no para las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. Siempre preguntaban, ¿y me puede pasar lo que le pasó a López? Es decir, se generó una cierta psicosis respecto de las víctimas y de los familiares de las víctimas que tal vez obstaculizaban, ¿no es cierto?, su acercamiento a estos juicios. Creo que con los años estamos dando muestra a los operadores del sistema judicial que podemos tratarlos con respeto, podemos escucharlos y podemos hacerles notar el valor histórico y el valor probatorio que tienen sus dichos para poder condenar finalmente, que es lo que nosotros buscamos de la fiscalía, a todos los imputados en este caso del juicio de ESMA. Uh-huh. Han pasado desde la última vez que charlamos decenas de testimonios, sí, por lo tanto decenas de historias, pero a mí siempre me gusta repetirte una pregunta porque confiamos en tu sensibilidad para responder, y yo siempre te pido que rescates una o dos historias de las últimas que escuchaste en el juicio que por alguna razón en particular te interesa resaltar. Bueno, mira, justamente hoy tuvimos una declaración realmente muy impresionante, ¿no es cierto? La familia Tawaf. La familia Tawaf es una familia casi invisibilizada, te diría, una familia que nunca tuvo acceso a la justicia, y hoy uno de los hermanos de Clara Laura Tawaf... A ver, Guillermo, estás en un inalámbrico, ¿no? Sí, ¿me escuchás bien ahora? No, te escuchamos horrible y necesitamos recuperar la comunicación porque hay muchísima lluvia, lo sacamos del aire y lo volvemos a llamar porque justamente estaba hablando de una historia invisibilizada, es necesario escucharla con atención y recuperar esa historia de la familia Taguada que nos estaba contando el fiscal Guillermo Friele, que es el fiscal, uno de los fiscales que está en la mega causa ESMA junto a Mercedes Soiza Reilly, y que da cuenta de la monstruosidad de la ESMA. A ver ahí si estamos. ¿Hola? Ahí te escuchamos un poco mejor. ¿Sí? ¿Me escucha mejor? Sí. Digamos bueno, que fenómeno. Sí. Con el mismo inalámbrico, pero cambiando de frecuencia. Sí, tal cual. Bueno, nos contabas el caso de la familia Taguada. Sí, Taguada. Taguada. Sí, es increíble, ¿no? Es una familia invisibilizada. Clara Laura Taguada es la primera persona que nosotros tenemos registro que se escapó de la ESMA. No es un caso que haya sido conocido, sino que nosotros ya teníamos con, digamos, una cierta información que para principios de la dictadura, este, es decir, abril de 1976, a Laura la secuestran y ella logra escaparse de la ESMA. Increíble, es una historia increíble que está relacionada también con la familia Lizazo. ¿Por qué? Porque todos militaban en el peronismo auténtico de Zona Norte. La familia Lizazo de que la famosa familia Lizazo de Zona Norte, que constituían la columna norte de Montoneros, que constituyeron y que crearon el peronismo auténtico, el partido del peronismo auténtico. Entonces, es una familia esta Tawaf que nunca habían declarado, justamente. Y hoy uno de los hermanos nos contó toda la historia familiar, una historia familiar terrible. ¿Por qué? Porque le allanaron ilegalmente tres veces el domicilio. Ellos vivían en José León Suárez. Tres veces le allanaron el domicilio. La primera se llevan a Laura y a dos hermanos. En el interín, Laura se escapa de la ESMA y termina en el hospital Castex, y a los dos días muere por circunstancias que nosotros no desconocemos, y el hermano que vino a declarar, que tenía 12 años para ese entonces, tampoco pudo darnos razones de por qué falleció Laura. Es decir, yo creo que tiene que haber ahí otro trasfondo que, bueno, lamentablemente no lo hemos podido construir con esta declaración, y vamos a ver si la podemos construir desde el lado de que tal vez alguno del grupo de tareas la descubrió internada en el hospital Castex. Claro. ¿Por qué? Porque se lesionó cuando se escapó de la ESMA. Y entonces terminó internada. Bueno. Ahora, hasta aquí no había registros de fugados de la ESMA. Se suele confundir el caso de Dri, que está retratado por Bonazo en Recuerdo de la Muerte, pero que en realidad no es una fuga de la ESMA. Madrid estuvo en la ESMA, pero no se escapó de allí. Es fuga de la frontera, la frontera. Claro. Pero por eso te estoy diciendo que es un caso totalmente invisibilizado, que vamos a tener que trabajar mucho, porque a partir del testimonio de este hombre de hoy, el testigo, el familiar de la víctima, que además también fue secuestrado, también fue llevado a la ESMA, fue torturado y tenía 12 años. Es una historia desgarradora. ¿Por qué? Porque además Laura fallece finalmente, pero uno de los hermanos, Luis Ambrosio, también termina desaparecido, secuestrado en la ESMA. Es decir, una familia de militante en el sentido de iban a los barrios carenciados, ayudaban. Es decir, trabajaban socialmente, militaban políticamente, devastada por el accionar de la dictadura militar, por el accionar del terrorismo de Estado. Bueno, esta es una historia que es increíble, porque vuelvo a repetir, nunca tuvieron acceso a la justicia, y por lo tanto, recién en el 2014 tienen acceso a la justicia, y es muy importante porque también nos lleva a entroncar los dos componentes de la familia Tawaf que están desaparecidos con toda la caída de Columna Norte, que de principios de abril de 76, abril, mayo, junio del 76, que es de la familia Lizazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿ves? Estamos construyendo todo un rompecabezas con estas historias increíbles que van apareciendo a diario en el juicio de la ESMA. Bueno, obviamente que la causa ESMA da para un programa semanal solo sobre esa causa. Sí, porque imagínate que, por ejemplo, la semana pasada nos mencionan dos personas que estuvieron secuestradas en la ESMA, nunca declararon, uno de ellos de apellido Salvatierra, que nos van a poder aportar, ya los hemos localizado y ya hemos solicitado el pedido para que presten declaración en la causa, en el juicio, y que nos van a posibilitar un montón de datos respecto de un pedido determinado de la ESMA, ¿no es cierto? Y bueno, y nunca declararon y fueron cautivos, y cautivos no de 4 horas, 5 horas, sino de días y de meses. Y esto es lo que va apareciendo a partir de este juicio unificado. Gracias, Guillermo. Un abrazo. No, gracias a ustedes y muchas gracias por llamar. El doctor Guillermo Friele es uno de los fiscales, junto a Mercedes Oixa Reilly, de la megacausa ESMA, y siempre que le pedimos que rescate alguna historia, nos rescata estas, más allá de por su... su manera de ver la situación y de extraer estas historias con las que convive todos los días en la fiscalía, no solo en la instancia del juicio oral, sino porque también hay una hay una realidad, que es que todas estas historias son increíbles, ¿no? Aún hoy, sabiendo lo que pasó, son increíbles. Y uno vuelve a escuchar una historia como la que contó recién Friele y no podés creer que esto haya sucedido no con una persona, que haya sucedido sistemáticamente con tantas personas durante tantos años, además, ¿no? Porque no estamos hablando de una semana de locos. Pero bueno, evidentemente está más que claro y la justicia lo está probando, esto que ya los organismos de derechos humanos nos habían mostrado, de que esto no solo que fue posible, sino que fue más tenebroso de lo que... de lo que uno puede escuchar aun cuando le cuentan esas historias, ¿no? Porque imagínate que si hay un montón de historias que nos quedan por el camino y que seguramente somos injustos al rescatar unas pocas en un miserable pequeño programa de radio, imagínate las cosas que nos quedan por el camino. Estamos sobre el cierre, la tenemos por allí a Silvina Manguía, integrante de este equipo de trabajo. Silvi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, con unos poquitos minutos, pero no quería dejar de saludarlos y bueno, aprovechar este momento para compartir una producción nueva. No sé si han hablado del libro. Hemos hablado con un tal Basterra del libro de Basterra. Ah, ¿con el protagonista? Con el mismo protagonista, exactamente. Pero me interesa tu mirada, ya que nosotros no pudimos ver el libro todavía. Bueno. Claro. Me gustaría tener tu visión de lo que tenés ahí en manos. Bueno, en realidad es un sentido homenaje que hemos tratado de recopilar acá a lo largo de este libro a esa historia que es la de Víctor, pero a su vez su militancia y su deuda que nos la transmite todo el tiempo para con sus compañeros, ¿no? Uh-huh. Ese compromiso, ahí van a ver imágenes, fotografías de todo ese tiempo de lucha de Víctor y el reconocimiento final que se hizo también ante la a través de la legislatura, destacándolo como personalidad ilustre para la ciudad de Buenos Aires, así como también fotos que comparan lo que fueron en su momento las fotos de los represores y hoy cuando son juzgados, las fotos actuales que tienen ellos ya con sus años encima, pero también con su impunidad hasta ahora, ¿no? Muchos de ellos. Uh-huh. Y quería decir esto que... lo resumo brevemente lo que dicen aquí. Su historia, su testimonio tiene una fuerza impresionante a la que es mejor dejar correr en primera persona. Y de eso se trata el libro, de un relato en primera persona. Uh-huh. Que también tiene fotografías donde vamos a poder ver el estudio Víctor Basterra, que a través de ustedes me y la ingeniosa idea está el cartelito acá en la página 73. Cuando lo tengan todos en sus manos, es un libro que contiene mucho material para ver, de imágenes, de fotografía de Víctor y bueno, no, para tenerlo guardado ahí en ese rincón y llevarlo como una bandera militante, como es él, ¿no? Silvi, no conocíamos ese detalle, estamos los dos bastante emocionados aquí. Que yo decía cuando charlamos con Víctor del libro que antes uno decía, bueno, tienen un mail o tienen la dirección del Instituto Espacio para la Memoria para acceder al material. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, en principio, próximamente, a través de la retaguardia, vamos a comentarles cómo seguimos para poder tener este material. Dale. Estamos todavía en esta semana procesando todo este momento particular, sí, personal de muchos de nosotros y a su vez también colectivo, ¿no? A ver qué hacemos. Hay mucho más para seguir dando. Gente de SUTEBA, mando besos y abrazos a muchos compañeros que nos han pedido, SUTEBA Vicente López y SUTEBA La Matanza, que nos han pedido material, ¿no? Uh-huh. Así como otras escuelas, bibliotecas que nos quedan para seguir entregando mucho de lo producido. Uh-huh. Esa es la idea. Este propósito es el mes de junio reorganizarnos, reordenar algunas cosas y armar una distribución de material que va a salir seguro en continuo. ¿Podemos disponer de un libro de estos de Víctor para sortear aquí en Oral y Público, para entregárselo a alguno de los oyentes? Pero desde luego que sí, bueno, creo que deberíamos contar con más de uno de ellos, y sí, dale, hagamos eso como una primera propuesta, y bueno, me comprometo, si no, mañana tengo que estar por el centro, así que te acercaremos también a vos para que puedas. Voy a ir por ahí para obtener el nuestro aquí. Bueno, un beso, Silvi, gracias. Un beso a ustedes y nos vemos el jueves que viene. Se nos fue el programa, tanto que estamos pasados. Los saludo a Braulio, que estuvo en la operación técnica en el día de hoy, y nosotros nos encontramos algún día de estos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.